Iglesia de Cristo, es tiempo de pelear ardientemente por nuestra fe, porque hombres impíos han entrado encubiertamente al redil de las ovejas, haciéndose pasar por siervos de Dios, mas por dentro son lobos rapaces, y por avaricia torcen las Escrituras y hacen mercadería con el pueblo de Dios, usando palabras fingidas para enriquecimiento ilícito. Por esta razón, como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. Saludos, que Dios les continúe bendiciendo. Este es su servidor Rafael Hernández del Ministerio Atalaya de Cristo. Doy gracias a Dios por esta oportunidad de poder llegar a usted a través de este medio. En esta oportunidad voy a compartirles un escrito por el pastor Miguel Rosell de la Iglesia Centro Rey Jesucristo en la ciudad de Madrid, España. Lleva por título: Quita a Halloween de tu vida. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 6 versos 12 y 13: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estamos inmersos en una guerra abierta, y la inmensa mayoría de los creyentes no se aperciben de mucho. Viven ensimismados en su cotidianidad y sus quehaceres. No se dan cuenta de que el enemigo planea sobre sus cabezas, proyectando su sombra de muerte lo más negra que se le permita. Y sin embargo, la palabra nos exhorta a que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 11. Una de las maquinaciones del diablo es la de llevar al pueblo de Dios a una constante distracción. El diablo teme al cristiano que ora, intercede, echa fuera demonios, pero se ríe del cristiano distraído. Ese tipo de cristiano no pone ningún tipo de amenaza para el enemigo de nuestras almas. Un ejemplo claro del cristiano distraído es el de la iglesia de Laodicea, Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Los laodicenses andaban más que distraídos en su propia autosuficiencia, en su propio error de pensar que todo lo tenían y que no necesitaban nada. Vivían inmersos en la trampa de la banalidad y de la autocomplacencia. Esta es una de las principales distracciones. El cristiano espiritualmente dormido no es un peligro para el enemigo. Hay muchas maneras de dormir al creyente. Una de ellas es diciéndole que prestar atención a las obras del diablo o hablar sobre el diablo es darle la gloria al diablo, y que por lo tanto lo mejor es ausentar de nuestras conversaciones, predicaciones, enseñanzas, etcétera, todo lo concerniente a su influencia y labor. El cristiano entonces se aletarga espiritualmente y deja de luchar. ¿Para qué luchar si el diablo ya fue derrotado en la cruz? Sacando esta última frase bíblica de su contexto, se consigue adormecer al creyente, y mientras tanto, Satanás saca inmensa ventaja para seguir haciendo su obra de destrucción. William Snoebelen, en su libro Lucifer Destronado, dice lo siguiente: he hablado con cristianos que son sinceros e inteligentes, pero que piensan que el mundo espiritual tiene poco o ningún impacto sobre ellos. Piensan que quizá haya un demonio ocasional sobre China y que de vez en cuando algún misionero metido en problemas podría ver un ángel. viven de espaldas a la realidad espiritual, pero ya no podemos pagar más por ese lujo. La realidad se está imponiendo y el pueblo de Dios debe de aprender a sacar su espada y aprender a manejarla contra el enemigo espiritual. Una de las obras útiles pero extremadamente dañinas que el diablo usa hoy en día cada vez con mayor profusión es a través de una fiesta. Una fiesta que originalmente para los países latinos, tanto americanos como europeos, era absolutamente foránea y se llama Halloween. Nos detendremos aquí para estudiar bien de cerca qué es, qué representa, qué pretende ser y qué es de hecho Halloween. Y veremos cómo el enemigo nos ha distraído a muchos con esta cuestión que está resultando tan enormemente dañina. Orígenes de Halloween. Halloween originalmente fue un festival que celebraban los celtas hacia el año 300 antes de Cristo. Ese pueblo era controlado y dirigido por los llamados druidas, que no eran otra cosa sino satanistas de los de entonces. Aún existen los druidas y están muy activos. Los celtas eran un pueblo del norte de Europa, diseminados por Inglaterra, Irlanda y norte de Francia principalmente. Ese festival aludido señalaba el principio del invierno. Los druidas adoraban al dios de la muerte, alias el diablo. Cada 31 de octubre, esos brujos celebraban la víspera del año nuevo céltico en honor a esa deidad falsa llamada Samaín. Lo hacían brindándole sacrificios humanos y de animales. El festival de Samaín, llamado el Festival de la Muerte, era celebrado oficialmente y aún hoy es reconocido por todos los satanistas y ocultistas. Esos brujos de maldición iban de casa en casa exigiendo toda clase de alimentos y otras cosas para su consumo y ofrecerlo a su dios de la muerte. Si la gente del pueblo no les daba esos alimentos que ellos exigían, estos echaban un hechizo diabólico sobre sus casas, cuyo efecto era la muerte de uno de los miembros de la familia. Llevaban en ese día consigo un gran nabo hueco y con una cara grabada en la parte frontal, que representaba el espíritu satánico del cual dependían para obtener poderes y conocimientos. El nabo estaba iluminado por una vela dentro de él, que era usado como linterna cuando iban de casa en casa por la noche. Cuando esta práctica llegó a América en los siglos XVIII y XIX, los nabos no eran tan abundantes. El vegetal nativo que los sustituyó fue la calabaza. Hoy en día, el mismo espíritu de exaltación del mal sigue presente en esa fiesta, por mucho que se pretenda disimular. Al diablo le encanta hacer daño a través de lo aparentemente ingenuo e intrascendente. Un hecho eminentemente comprobado es que cada 31 de octubre por la noche se realizan actos satanistas con sacrificios humanos, sobre todo de bebés, violaciones de niños y adultos, y todo tipo de reuniones relacionadas con la exaltación del mal, donde la sangre corre a raudales. Y con todo ello, una inmensa mayoría de cristianos duermen. En vez de ponerse a orar e interceder contra todo esto, muchos incluso participan ingenuamente de ese festival, permitiendo que sus hijos se disfracen de brujas o de esqueletos, de demonios, etc., y jueguen al triste y lamentable trick or treat, truco o trato, que no era otra cosa originalmente que maldecir, matar y robar a la familia que no se prestaba a sus exigencias de la manera que vemos a continuación. Los druidas recorrían casa por casa del vecindario reclamando un niño o una virgen, y entre gritos desgarradores se consumía el sacrificio. A las víctimas se les arrancaba la cabeza y esta era clavada en una lanza. Otras eran quemadas vivas en la hoguera. Si la familia cumplía con la entrega, los druidas dejaban un gran nabo hueco con una vela encendida en su interior para prevenir que los demonios entraran y mataran esa familia. A eso se le consideraba el trato. Pero si la familia se negaba, entonces esos brujos sanguinarios marcaban la puerta de la casa y esa noche Satanás tenía entrada libre para destruir esa familia. Eso sería el trick, es decir, el truco. Muchos me dirán que eso ya es cosa del pasado, pero se equivocan. Cada vez la fiesta de Halloween tiene más arraigo, más fuerza y cada vez más se está expandiendo por todas partes. Como por ejemplo en España, cuando hace unos pocos años era totalmente desconocida. ¿Por qué hay tanto interés en expandir Halloween? Además del consabido negocio que los comerciantes no quieren dejar de conseguir, existe otra razón, mucho más siniestra. Es bien sabido que la noche de Halloween es la más importante del actual calendario satanista. Un testimonio de primera mano lo tenemos de boca de una ex satanista, la que fue la más grande de las brujas en el oeste europeo y las islas británicas, quien se convirtió a Cristo, Doreen Irwin. Esta, ahora ya hermana en Cristo, dijo que si los padres cristianos tuvieran alguna idea de lo que realmente es Halloween, ni siquiera mencionarían esa palabra frente a sus hijos, ya que todo lo que ella conlleva es muerte y miedo. Para muchos, Halloween es tan solo una fiesta de disfraces donde los niños salen a las calles en busca de dulces y regalos. La realidad es totalmente diferente. Una hermana en Cristo me describió una visión que tuvo en el contexto de Halloween. Me contó que, de forma muy clara, había visto un pantano de aguas negras y en la orilla mucha gente divirtiéndose. Había adultos y niños disfrazados con los atuendos típicos de esa fiesta. Y la sorpresa fue que eran cristianos. Eran cristianos con sus hijos pequeños celebrando Halloween. No se percataban del peligro. Eran totalmente ajenos a todo ello. Este es el problema cuando el cristiano vive de forma ajena, de espaldas al mal, sin combatirlo, sino más bien conviviendo con él, haciéndole un guiño. Dejemos de estar distraídos y dejemos de dormir. Veamos cómo de forma efectiva combatir ese mal en términos espirituales, así como todos los demás. No olvidemos que sí tenemos lucha contra las tinieblas. Efesios 6:12. Tenemos lucha contra las tinieblas. La Biblia dice en Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En muchas ocasiones nos enfrentamos a circunstancias como esta y no sabemos qué hacer. Por tal motivo podemos dar algunas pautas que pueden ayudarnos a llevar adelante una acción ofensiva en el ámbito espiritual. Sabemos perfectamente que a lo largo del mes de octubre, los satanistas profesan una gran actividad maléfica. Más concretamente, en la noche del 31 de octubre, todos los satanistas se reúnen a nivel mundial para adorar al diablo, renovar pactos, maldecir a los cristianos, invocar espíritus inmundos, activar demonios, como le llaman, hacer sacrificios humanos, etc. Lo que nosotros debemos hacer como verdaderos hijos de Dios es lo siguiente: someternos a Dios. Esto quiere decir que nosotros le entregamos a Dios el control de nuestras vidas, haciendo su voluntad y viviendo en santidad. Debemos conocer su palabra y estar en comunión con él. El diablo solo va a huir si usted es un hombre o una mujer consagrado a Dios. Nunca olvide que Satanás ve cuánto de Dios hay en usted. Por otro lado, no tenga temor. Cristo ya lo venció en la cruz del Calvario. Recuerde la palabra, Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vivimos en unos días en los cuales no nos podemos permitir el lujo de dormir la siesta espiritual. Hay que estar vigilantes porque el enemigo se ha levantado como río. Pero damos gracias porque cuando el enemigo eso hace, el Espíritu de Jehová levanta bandera contra él. Isaías 59, verso 19. tenemos la victoria segura con Jesús. Me gustaría acabar aquí dando una pequeña directriz muy práctica. Sería muy deseable, consiervos y hermanos, que en estos días, y más aún desde la víspera hasta el fin del 31 de octubre, nos pusiéramos en oración y ayuno. Debemos orar que Dios tenga misericordia de todos esos niños, jóvenes, vírgenes, hombres y mujeres que son atrapados con la intención de ser torturados y muertos. Esto es horrorosamente real y no podemos sencillamente ignorarlo. Pongámonos de rodillas ante Dios e imploremos su misericordia. Efesios 6:12. La batalla está servida. Y por favor, quitemos a Halloween de nuestra vida. Dios les bendiga. Pueblo de Dios, recuerda que fuimos rescatados de la vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Así que velad y estad firmes en la fe, porque Satanás y sus ministros se disfrazan como ángeles de justicia y de luz. Por tanto, no creáis a ninguna palabra de hombre como si viniese de Dios. Antes examinadla a la luz de las Escrituras, y permaneced velando en oración, recordando que nuestro Señor Jesucristo viene pronto por su Iglesia. Este fue un mensaje de alerta.